Hola, hola, hola, hola. Bueno, estamos aquí de nuevo, otro miércoles más con el Fuego Ácrata en el 97.0, aquí en los cerros de Valpo. Llegando de nuevo a tus oídos, aquí una nueva semana, pues no sé. Miércoles 29 de enero. Seguir a estos desquiciados con todas las herramientas que tenemos. Abrigados, homicidios en la calle Condor, fue el objetivo, encapuchados que lanzaron bomba mortó. Somos los desquiciados planteados, armados por la destrucción del Estado, burlando toda la seguridad. Reafirmamos la violencia de los desadaptados, tapados contra toda burda autoridad. Somos los desquiciados en guerra posicionados, generalizamos los ataques contra su sociedad. Por nuestra libertad todos lo damos, enfrentamos lo que refugiamos de esta podrida realidad. Somos desquiciados arrojados a destruir el orden implantado, creemos en la libertad. Libre asociados, anulamos la condición de explotados, generamos el caos y expandimos la idea insurreccional. Somos los desquiciados, esperanzados, desesperados, no creemos en lo profetizado. Tenemos la urgencia de accionar, dar golpes certeros, adecuados contra aquello que nos ha violentado. Reflexionamos, actuamos desde la afinidad. Nunca de rodillas, la guerra no nos ha ganado, aunque golpes recibimos no nos verán derrotados. Nunca de rodillas, la guerra no nos ha ganado, ni culpables ni inocentes, enemigo declarado. Nunca de rodillas, la guerra no nos ha ganado, aunque golpes recibimos no nos verán derrotado. Nunca de rodillas, la guerra no nos ha ganado. En cada cotidiana acción nuestra idea propagamos. Nuestra idea propagamos. Estate atento, visualiza el contexto. Sacan el perfil del culpable para dar un escarmiento. Generan el ambiente, se lo hace creer toda la gente. Dicen tener todo bajo control, son inteligentes. Con acciones concretas demostramos que ellos mienten. Es un llamado a la acción a todos los insurrectos. Ser hermosamente violento, quieren verte atado, parado, cuando son ellos los que en verdad están atemorizados. Desesperados por encontrar a los culpables, inventan listas con nombre de los supuestos responsables. Terroristas, delincuentes y criminales atacan construcción, institución y propiedades. Ponen en práctica sus desquiciados ideales. Se crea una imagen, una idea que se difunde. Resentido, encapuchado, vinculado a los mapuches. Visita, ocupa y apoya ideas. La idea. Porque tu guerra es mi guerra. Tus enemigos son mis enemigos más odiados. Hacia ellos apuntan mis ataques. Ahora sí. Bueno, estamos completamente en directo, un miércoles más aquí en el Fuego Ácrata. Como siempre, tenemos que ir desplazando equipos, antenas, maquinarias, etcétera, cables, y esto siempre conlleva esta, que prácticamente ya a esta altura es clásico malentendido con la tecnología, clásico en nosotros, digo, y que hace que tengamos pequeños momentos de silencio, de que hablamos y de pronto nos damos cuenta que el cable tenía un pequeño problema y que por lo tanto nuestra voz no estaba saliendo al aire, como acaba de pasar. Y bueno, entonces a lo que íbamos, teníamos ganas de empezar este programa con la lectura de una carta que salió desde el centro de exterminio, desde la ex penitenciaría, hace ya algunos días, el 20 de enero específicamente. Un poquito antes de el día anterior que pasara lo que sucedió con la compa Sol. Bueno, así es que vamos para allá, vamos a leerlo. Es una carta, como digo, que viene desde la cárcel. Viene firmada por José Miguel Sánchez Jiménez y dice así. Dice, porque tu guerra es mi guerra. Vamos a ver si ahora con los volúmenes estamos bien. ¿Ahí estamos bien? Sí, sí, sí. Sí. Ya. Porque tu guerra es mi guerra. Tus enemigos son mis enemigos más odiados. Hacia ellos apuntan mis ataques, mis conspiraciones, planificaciones y la destrucción. Ellos, tus enemigos, caerán bajo la metralla de la rebeldía emancipadora. tú, mi hermana de lucha, estarás en cada batalla, en cada ataque, porque quienes tenemos claros que nuestra violencia en los ataques es necesaria, no dudamos de su efectividad y la usamos en consecuencia contra un enemigo implacable y cruel. Quienes nos oprimen y pretenden organizar nuestras vidas, hacia ellos apuntan nuestras armas, nuestro odio, desprecio y nuestra lucha. Porque cada día el sistema nos violenta y oprime. No podemos cuestionar el accionar violento en nuestros ataques. Siempre hemos sido golpeadas y decidimos pasar a la ofensiva. Golpearemos con fuerza y eficacia, con gran valentía y decisión, porque el miedo no es parte nuestra. Es bronca y ansias de liberación la que invade nuestras vidas. En el cúmulo de injusticias, quienes guían nuestro accionar. Es la sangre de nuestros hermanos y hermanas caídas en la lucha, el compromiso de no cesar de luchar y hacer la acción directa violenta el camino de la emancipación y un arma efectiva contra nuestros enemigos declarados. No lloraremos nuestros muertos, los reivindicaremos con ataques audaces y certeros. La semilla rebelde dará frutos emancipadores, frutos indómitos, colmados de rebelión imparable y sedientos de liberación total. No olvidamos a nuestros caídos, a nuestras presas, menos aún nuestra lucha. Seguiremos avanzando, enarbolando la idea y atacando con fuerza al Estado capital, sus íconos y a sus perros guardianes. Con la mente puesta en la revuelta, fraternalmente, José Miguel Sánchez Jiménez, Centro de Exterminio, Minio, Expenitenciaría, Calle 9, 20 de enero del 2014. Y bueno, hasta ahí llega esta carta con la que queríamos dar inicio a este fuego ácrata. Como dije recién, esta es una carta que salió desde la cárcel el día antes de que sucediera lo de Sol y dos días antes de que se recordara lo que fue la muerte en combate de dos jóvenes miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. De esto ya ha pasado un tiempo largo, pero igualmente siempre es importante tener el recuerdo, tener en mente que el gesto de lucha nunca muere en la palabra, que es algo que va más allá y que, bueno, hay muchos y muchas en la historia de esta larga y angosta faja de cárcel que han dado la vida en el enfrentamiento y han dado la vida por la liberación, por la libertad. Así es que eso. Y bueno, para adelantar así lo práctico de lo que va a ir el programa hoy en día, porque vamos de salto en salto con esto de los cablecitos, no sé qué, los micrófonos y todas estas cosas tecnológicas, maquinarias tecnológicas que nos permiten llegar hasta tus oídos, intentando concentrarse un poco en lo que va a ser el programa, simplemente decir que conseguimos la grabación analógica. Ah, sí, se recuperó esa grabación que la semana pasada nos trajo algunos problemillas, que no pudimos seguir transmitiendo lo que competía a esa entrevista con la vocera del Machi Celestino. Y bueno, ahora sí está acá esa grabación analógica, así que ahora sí la vamos a poder escuchar de una manera más clara y bien. Eso va a ser más tardecito. Igual la grabación, como ya adelantábamos la semana pasada, es una grabación bastante larga, así es que vamos a tirar seguramente solo una parte, no nos va a dar el tiempo para reproducirla entera. Bueno, también por otro lado vamos a estar leyendo algunas reflexiones que han salido en las últimas semanas respecto de la situación que estamos atravesando en este país. Y eso, y también comentando algunas cosas que se van a venir, algunas actividades próximas. Ahora en un par de meses más se viene la Feria del Libro Anarquista en Santiago. También hay una carta, una especie de comunicado que los compañeros han hecho circular. Uh-huh. Si nos da el tiempo, vamos a también estar leyendo algún fragmento de ese texto, de ese escrito. Y bueno, eso, más o menos. Ah, y también algo que también es muy importante para que se queden es que tenemos una sorpresita sonora. Sí. Tenemos un invitado especial, sí, alguien que nos va a hip-hopear, que nos va, sí, va a rapear aquí va completamente rapear aquí en directo. Esperamos, sí, que... Esperemos que lo técnico funcione para esto, pero... Va a salir. Crucen los dedos también, quien nos esté escuchando por ahí, crucen los dedos para que salga todo bien, para que sea entendible. Así es que eso por lo pronto. Y bueno, ahora ya sí que vamos a ir a escuchar una canción. Hay varias canciones que vamos a ir escuchando que son de un compa mexicano que se llama Mundo Muerto. Así es que para que le presten atención. Le pongan ojo ahí, oído. Le pongan oído ahí a lo que va a sonar. Le pongan oído porque es como un trabajo que hizo desde Oaxaca y que viene acompañado de una especie de fanzine, de libreto y con algunas reflexiones que tienen que ver con la lucha contra el sistema tecnoindustrial. Bueno, ahí más o menos ya se explica a través de la música, que él dice que es lo que mejor sabe hacer para expresar la idea. Así es que vamos a ir a escuchar esta canción que se llama La Tierra sin Sociedad Tecnoindustrial. Vamos para allá, bueno, y vamos. Y eso, quédense aquí. Quédense aquí en el Fuego Ácrata en el 97.0. La desaparición de los humanos puede parecer ciencia ficción. Pero llegará un día como este. Un día en que ya no habrá gente en la Tierra. No es difícil imaginarse la desaparición de los humanos de la faz de la Tierra. Cada generación tiene sus cuentos de Armagedón o Apocalipsis. Nosotros somos la primera generación que podría causar su fin debido a sus propias acciones. ¿Cómo sería la vida al desaparecer la vida? Sentimos fascinación por nuestros mitos de nuestra propia destrucción. Pero también nos fascina la noción de que quizá eso le toque a alguien más. Más natural del mundo. La idea es hacer un llamado a la sociedad consciente mapuche y no mapuche a movilizarse, a repudiar la situación procesal en la que se encuentra hoy día el Machi Celestino. El juicio que da inicio el 3 de febrero, nosotros estamos convocando una movilización nacional de los sectores para, como ya dije antes, manifestar el repudio a la situación y el respaldo al pueblo mapuche, porque la situación del Machi se da en un contexto de criminalización que existe hacia las comunidades y hacia las autoridades mapuches que están llevando a cabo procesos de recuperación territorial. Entonces, Esto es una consecuencia de la lucha por recuperar el territorio y por esa razón él hoy día se encuentra como prisionero político del Estado chileno. Y se hace el llamado a movilizarse en los distintos lugares, los distintos sectores, que se determinen, que las personas son libres de determinar la forma en que van a manifestar su respaldo al Machi. Y no solo a él, sino que a todos los presos políticos mapuche y al pueblo mapuche en su lucha por liberar el territorio. Yo solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y dejado la puerta. Sí, bueno, estamos aquí de vuelta, estamos aquí de vuelta con el Fuego Ácrata. Aquí en el 97.0 te recordamos, como todas las semanas te lo recordamos, que hay un contacto donde tú puedes hacer llegar como tu aporte, tu opinión, un saludo, no sé, informar de actividades y ese correo, ese medio es un maldito mail, un correo electrónico que es el fuegoacrata@riceup.net. Así que ahí, a ese correo podía comunicarte y enviarnos ahí tu Nehuen también, si querís. Eso. Bueno, y ahora lo que teníamos ganas era de compartir contigo la lectura de un comunicado que sacó el compañero Hanni Meyer desde La Cana. Él, recordemos que se encuentra en la cárcel de alta seguridad. Y este es como un texto que salió a la luz pública el 4 de enero de este año, hace ya unas cuantas semanas. Un texto en el que él reflexiona acerca de una nueva etapa o de la nueva etapa de reconfiguración del Estado capital en este lado del mundo. Entonces, queríamos compartir contigo un fragmento de esta carta, de este comunicado, a propósito de lo mismo, como digo. Y bueno, dice: el Estado capital enfrenta un nuevo ciclo de conflicto para el que se prepara con una estrategia doble. Por un lado, institucionalizando el conflicto y ampliando la base social de representación del Estado mediante la incorporación al gobierno del Partido Comunista y la incorporación al Parlamento de lo que ellos identifican como los líderes estudiantiles, pero por otro, el Estado capital y la élite del poder, que trasciende los distintos gobiernos, se prepara para reprimir a los sectores que identifica como su nuevo enemigo interno, en una verdadera reactualización de la vieja doctrina de la seguridad nacional. Y el nuevo enemigo interno se llama guerrilla mapuche y subversión urbana autónoma libertaria. Y no lo digo yo, sino uno de los voceros del poder, a los que hay que tomar con la más absoluta seriedad. Hace unos días, en su editorial, el diario La Tercera señala lo siguiente. Lo que dice el diario La Tercera, pónganlo entre comillas, por favor. Dice: es notorio que frente a las dos grandes amenazas de seguridad de este tipo que ha enfrentado el país en los últimos años, los atentados con bomba de parte de grupos anarquistas y la violencia rural en la Araucanía, el Estado haya sido incapaz de ofrecer respuestas satisfactorias. Ello sugiere profundas deficiencias en la labor de inteligencia, las que deben ser subsanadas a la brevedad. Y aquí se acaban las comillas y retoma su escritura Hans. Dice: palabras del enemigo. No hay que ser brillantes para imaginar lo que viene. Ya el caso Bombas vino precedido de editoriales en el estilo de lo que acabamos de citar. A ello debemos agregar los dichos del inefable ministro del Interior, Andrés Chadwick, en que apuntó directamente a los anarquistas, señalando que se trata de una nueva forma de extremismo. Lo que el Estado intenta evitar en lo inmediato es que coincidan escenarios de alta conflictividad social como los que el Estado adivina como probables con la cristalización de formaciones de violencia política organizada. Se aplica una de las leyes de las primeras etapas de la guerrilla, el hecho de existir, sobrevivir y no ser aplastado. Constituye un éxito y esto es justamente lo que ha pasado, como explícitamente lo dice La Tercera, criticando a la inteligencia política, con quien tiene vínculos privilegiados. Con esto quise dar algunos esbozos del contexto en que se dará la construcción antagónica, anticapitalista y de subversión contra el dominio en el futuro cercano, es decir, en una etapa de afinamiento de su estrategia represiva y reactualización del instrumental político-jurídico de la contrainsurgencia de parte del Estado capital. Reciban mis saludos fraternales y un gran abrazo de fuerza y persistencia. Firma Hans Felipe Niemeyer Salinas, 3.0 H Norte, Cárcel de Alta Seguridad, Santiago, Chile, Sudamérica, 4 de enero del 2014. Bueno, hasta aquí lo que queríamos compartir contigo de esta carta, que ya está publicada en distintos medios a través del internet. Sabemos que también se ha leído por ahí en algunas actividades. Y que es una carta que apunta a un análisis de la situación que se está viendo y de lo que y apunta como a comenzar una reflexión respecto a cómo confrontar este nuevo escenario que se viene, pues como el capital y como el Estado, o sea, el Estado abiertamente ya está declarando quiénes son los enemigos, así, directamente está ya nombrando quiénes van a ser los grupos que van a ser observados en este tiempo, quiénes son los grupos que van a ser reprimido y perseguido directamente. Y es un llamado, yo creo, a comenzar a reflexionar y a empezar a actuar y en función de analizar este nuevo escenario. Uh-huh. Igual es una seguidilla que viene hace años, pero ahora es como que están ya declarando así como abiertamente quiénes van a ser los grupos. O sea, están claramente diciendo en la ciudad los anarquistas, en el campo, en el sur, los mapuches. Es como... Sí, pues, bueno, eso, como dice el compañero aquí, tampoco es como algo muy nuevo. Igual ya hace bastante tiempo que vienen más o menos el discurso de los represores viene apuntando en esa dirección, pues. Y al respecto de lo mismo también es que no hay que olvidar que ya muy pronto, el 3 de febrero, ¿no? Como decía un audio que sonó hace un ratito, uh-huh. El 3 de enero se inicia el juicio al... O sea, perdón, el 3 de febrero se inicia el juicio al Machi Celestino Córdoba, allá en el sur, y bueno, que está acusado, como ya hemos repetido muchas veces, y como sabrás, está acusado por la muerte del matrimonio Luxinger-Mackay, exacto. Y bueno, eso, que seguramente no, esa cuestión no se va a terminar con el juicio al Machi, porque al final lo que persigue el gobierno es desactivar la lucha, la resistencia, y lo más probable es que van a, como bien decía la vocera del Machi, van a intentar agarrar más gente y cada vez más gente y como... Sí, y que bueno, también se cree van a tratar, yo creo que también ahora van a tratar de dar ciertos castigos ejemplificadores, entre comillas, como ellos lo ven, así como también algunos de los que en estos momentos están enfrentando procesos judiciales, pues también como para mostrar algo de éxito también desde su parte, pero claro, se vienen una seguidilla de lo que ya se ha venido viviendo tanto en el Gualmapu como en el resto del territorio llamado Chile, que es la persecución a quienes de forma decidida deciden no vivir más esta vida de esta muerte que llaman vida y levantarse. Uh-huh. Así de simple. Sí, po. Ya, po. Yo ahora quería proponer algo. Ah. Uh-huh. No, sería bueno que escucháramos una canción que se llama Queremos ver arder su mundo moderno. También a propósito de lo mismo, de que es una canción también que es de este compa, Mundo Muerto. También decir que en el libreto, en el librito que acompaña la música, aparece él explica por qué se llama Mundo Muerto lo que hace, po, y dice que es porque está inspirado en una película que yo no la conozco, no sé si quizás quien escuche la conocerá, se llama El Bosque Esmeralda. No. A ti no te suena tampoco, no, a mí tampoco, bueno. Pero la cosa es que él dice que en esa película, entre los salvajes de la selva del Amazonas, hay un momento que están estos salvajes de la selva del Amazonas y señalan a una ciudad, y la señalan como un mundo muerto. Entonces él dice que a partir de este señalamiento, él decide que va a llamar mundo muerto a lo que hace, a la uh-huh. música. Porque dice que la civilización es el mundo decadente, lleno de inmundicia, mediocridad y enfermedad. Es el alejamiento de lo natural y el vuelco total a lo artificial, mecánico y tecnológico. Es el desconocimiento del origen de lo humano. Eso. Y bueno, entonces vamos a escuchar esa canción y después vamos a continuar aquí en el Fuego Ácrata. Bueno, vamos con la musiquita. Ahora vamos para adelante. Dios no hizo lo que mejor siente. He cogido vuestro plan y velado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos millones de gasolina y un par de balas. ¿Sabes qué he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo va según está listo. Aunque lo que esto sea terrible. Coge un transporte de tropas para volar por los aires. Para mí me trae al pánico, porque todos los días se gusta ver esto. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir, entonces la gente se vuelve loca. Instaura una pequeña anarquía. Se altera el orden establecido y comenzará a reinar. El sueño estadounidense está plasmado en el nombre de una ciudad emblemática, Los Ángeles. En esta ciudad que se extiende sobre más de 100 kilómetros, el número de automóviles es casi igual al número de habitantes. Aquí cada noche tiene lugar el fantástico desfile de la energía. Los días solo parecen un pálido reflejo de estas noches que convierten a la ciudad en un cielo estrellado. Todo se acelera. Las distancias ya no se cuentan en millas sino en minutos. El automóvil vuelve a dibujar las nuevas periferias de cada cual en su casa, donde las casas, como debe ser, están ordenadas en candelabros de calles sin salida.

se lleva por nombre Una golondrina no hace el verano, pero su trino es igualmente importante. Y vamos a leer un fragmento solo de esta, porque que dice así, dice: nos sentimos llamadas a levantar la voz por ella, no solo por la sangre que corre por sus venas, sino que sobre todo por la decisión de lucha que la llevó a desafiar de frente al poder, que la hizo reivindicar la caída en combate de nuestro compañero antiautoritario Sebastián Oversluis Seguel, logrando instalar una vez más la certeza de que esto es una guerra cotidiana contra el Estado y el capital. Dejar espacios para dudas, dejar espacios para que la prensa burguesa desate sus ilusiones patriarcales de crímenes pasionales y celos, tan solo porque se trata de una mujer, es no hacer eco de la valentía y conciencia revolucionaria que llevaron a la compañera a actuar directamente. Guardar silencio frente a un grito de venganza es olvidar que la primera reacción cuando nos golpean debe ser devolver el golpe, desde la multiplicidad de formas que existen para ello. Que las policías y la prensa barajen las tesis que quieran barajar al respecto. Que la fiscalía busque las vinculaciones y desate su maraña jurídica tal cual lo viene haciendo desde hace algunos años. Que la ciudadanía exclame horrorizada una vez más que se trata de los mismos delincuentes de siempre. Nosotras, sus compañeros, no necesitamos rebuscar demasiado para entender, para encontrarla en este camino hacia la liberación total, tal cual la encontramos levantando la memoria de los jóvenes combatientes Eduardo y Rafael, tal cual la encontramos conmemorando a Pablo y Araceli, tal cual la encontramos en actividades solidarias por nuestros compas en prisión. Hoy no necesitamos más que sus gestos para reconocerla como hermana en esta práctica antagonista y subversiva. Su presente de lucha nos habla de quién es ella con la misma fuerza que lo hace su historia familiar, cargada de dignidad combatiente. Creemos que estas líneas son un sencillo gesto por evitar que el silencio, tan cómplice de algunos, o la palabrería barata, tan cómoda para otros, terminen por dejar en una simple noticia policial o en el comidillo diario la detención de nuestra compañera. Sabemos que las palabras, cuando no conllevan una práctica consecuente, no son más que papel y tinta desperdiciada. Bueno, ese era un texto ahí donde se expresaban ciertos sentimientos respecto a lo que va a enfrentar la compa, a lo que representó en cierto modo y cómo tocó el acto que ella llevó en cabo, ese acto de venganza contra el poder, acto de venganza por la muerte del compa. Hacía un mes, menos de un mes, y no sé, pues decir que más allá de un montón de reflexiones que pueden haber en torno a los actos que en sí, tal como dice ahí el texto, las palabras y la tinta, si no están cargadas del accionar, y también si no están acompañadas de la solidaridad con quienes están enfrentando el poder, no tienen ningún sentido. O sea, se puede hablar muchas cosas, se puede generar mucho cominillo respecto a un hecho determinado, pero si no va acompañado de esa solidaridad que se tiene que dar entre compañeros, pierde todo el sentido. Todo el sentido pierde esa reflexión que se puede dar. Sí, así es. Bueno, y en lo práctico, la información más de carácter legal, que igual pese a que nos da bastante asco las leyes y la justicia y toda su palabrería, su jerga, igual es importante saber lo que está pasando en esos términos. Entonces, la información que está circulando es que esta compa fue formalizada por el delito de algo que la gente está de la justicia le llaman robo calificado, que es una acusación que está dentro del artículo 433 del Código Penal de este país. Y esto se refiere a que cuando con motivo del robo se cometiere además homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en el mismo código, entonces a esa persona se le acusa de robo calificado. Entonces, en los hechos a la compañera se le atribuye el robo del arma y el homicidio frustrado del guardia del banco, arriesgando una pena que va desde los 10 años de un día al presidio perpetuo calificado. Está fuerte. Y bueno, también dice que un abogado representante del Banco del Estado presentó una querella por delito de robo con homicidio, debido a que por la sustracción del arma el banco sería también víctima. Así es que el Banco del Estado, víctima también. Por consiguiente, después de todo esto, el tribunal ese día, que fue el 22 de enero, que si no me equivoco fue el mismo miércoles de la semana pasada que estuvimos transmitiendo aquí, el tribunal ordenó la prisión preventiva de esta compa en la cárcel de San Miguel. Ojo con ese dato, que no es menor, la cárcel de San Miguel, donde ya 81 presos fueron quemados vivos hace ya... No, es muy terrible todo. Y bueno, ella está ahí encarcelada y el tribunal ordenó un plazo de investigación en 60 días. O sea, hay que ver. Supuestamente, en teoría, van a ser un mes que la van a tener ahí encarcelada, pero ya sabemos cómo funcionan sus leyes. Esto perfectamente sí, se puede alargar. La prisión preventiva siempre van a tratar de hacerla que se extienda lo máximo posible. Lo más probable es que una vez que ya esté llegando la fecha de juicio o la fecha de que acaba el plazo de investigación, se va a pedir la ampliación del plazo de investigación, se va a tratar de vincular con otros hechos, se va a tratar de vincular con otras cosas que han pasado para tratar de extender la investigación y así mantener a la compa en prisión el máximo tiempo posible desde su punto de vista. Igual no es menor que es como lo que la están acusando, que como bien decía acá el compa, va de presidio desde 10 años hasta cadena perpetua. Es como están buscando, yo creo que esta vez están buscando lograr una condena efectiva y están buscando mantener a la compañera en prisión durante largos años, lo que implica también estar ahí con la compa, ya desde la prisión preventiva estar ahí, no olvidarla, estar sacándola a la luz todo momento y llevarla y solidarizar con ella en estos momentos. Sí, pues así está la cosa, así es que hay que mantenerse atentos y eso, pues, como estar ahí, la solidaridad es fundamental, es importante. Y bueno, la solidaridad es todos los días, no es una cosa que se vende en un acto particular o que se vive en un día particular. Pues eso tiene otro nombre, eso se llama caridad, eso es la Teletón, eso es toda esa mierda que hacen ellos. Nosotros vivimos en la solidaridad la vivimos todos los días de nuestras vidas y no es un acto particular en determinado momento, pues es una práctica de vida. Sí. Bueno, quería que escuchemos una canción que se llama Mensajería desde el Bosque y luego vamos a continuar aquí en el Fuego Ácrata. De más, como siempre, está decir que fuerza para todo, ánimo, que nada está perdido, que está todo por ganarse, por ser conquistado, no sé, por liberarse más bien. Y eso, pues así es que a no caer, a que nuestra desesperación no nos lleve tampoco de cabeza a la tumba. Tenemos que acordarse que esta lucha que estamos dando es una lucha por vivir. Es por vivir una vida que no nos dejan vivir. Sí, po. Y que también tiene sus puntos de conexión y también de diferencia con todos aquellos que luchan por la simple sobrevivencia. Porque no es lo mismo, po. O sea, la lucha por la vida igual implica el no aceptar cuestiones porque simplemente tenemos una ética, unas ideas, unos sentimientos que no nos van a llevar a aceptar ni la domesticación, ni el principio de autoridad, el poder así, el poder sobre otro. Son cuestiones que no toleramos, que no aceptamos. Y nuestra misma idea de justicia tiene mucho que ver con eso que gritó la Sol y que hoy en día podemos ver en esta misma ciudad, puerto, rayado en paredes en muchos lugares, esa palabra, la palabra venganza. Entonces son muchos factores, muchas cuestiones que de alguna manera nos van, así como nos acercan, también nos distancian de otras posiciones. Entonces eso también hay que saber cultivarlo, saber llevarlo y tenerlo claro, estarlo también reflexionando. Bueno, eso, vamos a escuchar esta canción, Mensajería desde el Bosque, de Mundo Muerto, y luego seguimos aquí ocupando el dial a través de la 97.0 en este El Fuego Ácrata. Vamos para allá. Vamos con la musiquita. Thank you. las máquinas, habiendo estudiado por largo tiempo los cuerpos sencillos de los hombres basados en las proteínas, infligieron terrible sufrimiento sobre la que una vez fue la gran raza humana. Victoriosas, las máquinas ahora se volvieron hacia los derrotados. Las máquinas, aplicando lo que habían aprendido acerca de su enemigo, se volvieron hacia una fuente de energía alterna y que estaba disponible de forma inmediata. Las energías bioeléctrica, térmica y cinética del cuerpo humano. La creación de una nueva relación simbiótica entre los dos adversarios estaba naciendo. La máquina, extrayendo la energía del cuerpo humano, una fuente de energía que se multiplicaba indefinidamente e infinitamente renovable. Bueno, estamos ya aquí. Eso, sí, ahora sí. Estamos aquí sí, ya sí. De vuelta en el, con este fuego Ácrata a través de la 97.0, completamente en directo. Hoy, miércoles 29 de enero. Ya lo sabes, como cada miércoles, vamos de 8 a 10. A veces con un poquito de retraso, sí. A veces más puntual, a veces menos puntual. Pero bueno, más o menos, de 8 a 10, más o menos. Así es que eso, aquí estamos completamente en directo, con ánimos, infundiendo energías que no pueden ser depresivas, deben ser energías positivas. Así es que eso que acabas de escuchar, de que cuando las máquinas nos controlen y eso no, quítalo, no, quítalo de tu cabeza. Las máquinas jamás. Nunca nos van a controlar, jamás podrán con nosotras, porque tenemos poderosos aliados que vienen desde muy lejos, desde dimensiones paralelas y lugares extraños. Pero bueno, de eso ya estaremos hablando, porque algo aquí se va a materializar y va a hip-hopear para nosotras. Hay espíritus que andan rondando este estudio por estos momentos. Ciertos espíritus que están dando vuelta por acá. Así es, pero espérense, porque ya uno de esos espíritus se va a materializar y lo van a poder escuchar en directo. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo... En lo más inmediato de la inmediatez anti-inmediatista queríamos compartir este texto que está circulando por distintos medios, que es el texto de presentación de la tercera feria del libro y la propaganda anarquista de Santiago. Es uh-huh. La feria se va a llevar a cabo el 12 y 13 de abril de este año. Como dice el titular, ya es la tercera feria. Los años anteriores también se ha llevado a cabo también en Santiago y ha sido también de bastante interés. Es un lugar así bien, bien bonito, bien importante, donde se reúnen compas de distintos lugares, donde se discute, se presenta el libro. Y bueno, es algo bastante, como digo y recalco, importante, ¿no? Pa nosotras las que tenemos estas búsquedas, estos caminos. Y bueno, respecto de del texto de convocatoria, a ver. Sí, respecto del texto de convocatoria, queríamos leer algún fragmento, así como para que te hagas una idea de lo que dicen estos compas que convocan. Dicen, no es esta una feria del libro ciudadana ni de izquierdas. No es otra feria del libro organizada por el Estado ni por alguna corporación privada deseosa de imponer su aburrida cultura dominante. Tampoco es una nueva alternativa y mucho menos un mall contracultural. Esta es una feria anarquista, de libros y propaganda antiautoritaria. Es una feria completamente abierta a todo aquel que desee participar de ella. Bajo ningún punto de vista se trata de un encuentro privado ni mucho menos clandestino. Nuestra invitación es pública y se debe comprender como una incitación a conocer las ideas anarquistas, a compartirlas y a discutir con ellas. En fin, es uno de tantos esfuerzos que nacen para terminar con este mundo que nos agobia y construir nuevas realidades antagónicas al poder. Bueno, dice... es extenso, pero bueno, igual vamos a leer otro poquito del texto. Dice, durante el 2012 y 2013 se realizaron en Santiago las dos versiones anteriores de esta iniciativa, cuyo éxito de convocatoria, participación y contenido nos invita a continuar con estas jornadas que año a año nos han ido proporcionando nuevas oportunidades para el crecimiento de nuestra proyectualidad anarquizante. Muy bien. Entre todos los componentes que integran la preparación de esta feria, destaca el trabajo previo que se realiza en lo que denominamos Ampliados, es decir, un espacio de encuentro con los diversos grupos, colectivos y editoriales, quienes se hacen parte del trabajo de coordinación, participando de las discusiones y responsabilidades que se presentan fundamentalmente en la última etapa. A través de esta instancia buscamos que los y las compas cuenten con un papel más activo en el diseño y planificación de la feria y de este modo afinar la puntería colectivamente para que este encuentro cumpla a cabalidad los objetivos que se propone. Bueno, eso más o menos lo último que acabamos de leer. Lo que viene a decir es que eso, que si tienes algún grupo, ajá, ¿no? Algún... Que también la feria respecto como al término organizativo, ya no es solamente que se plantea, bueno, y desde el comienzo no solamente se ha planteado como una iniciativa que organiza un grupo particular e invita a otros grupos, sino que siempre se ha buscado como que sea algo que se organice de una manera más colectiva entre distintos grupos y sea como ya desde la organización un espacio de encuentro. No, uh-huh, no sea como que alguien organiza un espacio de encuentro, sino que todos nos involucramos desde ya desde la planificación de la feria como un espacio de encuentro entre distintos grupos, colectivos o individualidades que, uh-huh, que deseen como ahí llevar eso a cabo mismo, sus deseos. Uh-huh. Bueno, más o menos es lo que se trata. La convocatoria está abierta, más o menos, según lo que se entiende de la lectura de este texto. Y eso, hay un mail también que igual lo podemos dar porque está en realidad publicado por todos lados. El mail del grupo coordinador de la Feria del Libro Anarquista de Santiago, que es feriaanarquistastgo@gmail.com. feriaanarquistasantiago@gmail.com. Sí, pero es STGO. STGO. No, sí, pues es Santiago abreviado. STGO. Y bueno, eso. Entonces, así es que ya lo sabes. Si andas por allí, si tienes ganas de implicarte o si simplemente quieres asistir y participar de las charlas, de los debates que hayan. Esta feria se va a realizar el 12 y 13 de abril. Todavía quedan algunos meses, pero igual es de importancia tenerlo ahí en mente porque es una bonita oportunidad para conocerse y, bueno, para intercambiar ideas y esto que también nos hace a todas y a todos. Así es que, sin más, creo que ya se empieza por aquí a materializar esta energía de la que estábamos hablando de hace rato. Exacto. Se comienzan a escuchar los primeros sonidos de este espíritu que comienza a hacer carne y se empieza a expresar aquí en este estudio y no sé, pues decir que las invocaciones que veníamos haciendo fueron, hay que decir que son unas invocaciones que comenzaron un poquito antes de este programa. Claro, estábamos ya, teníamos aquí unos palos ardiendo, claro, algunas cuantas hierbas y unos estados de concentración psíquica bastante agradables, por decirlo menos, algo que al fin y al cabo nos fortalece, ¿no? Sí, y las invocaciones llamaron a un montón de espíritus, de los cuales uno se materializó y vino a acompañarnos y a traernos un poco de hip hop. El largo, flaco y alto, el espíritu este. Esa es su materialidad. Uh-huh. Y bueno, este espíritu también tiene un nombre. ¿Cómo te llamas, amigo espíritu? Bueno, aprovechar ahí y saludar a toda la gente que está escuchando, a los compas, cabritos, cabritas. Yo lo que les voy a presentar es un poquito de rap que se llama Son mis delirios de demolición. Específicamente los temas los pueden pillar en internet en un proyecto que está con el nombre Desobediencia Armada. Y bueno, decir igual un poco, como para empezar, que los temas, lo que me inspiró un poco a hacerlo es el asunto de que yo considero que hoy en día se ha confundido un poco lo que somos con lo que quieren que seamos. Pu. Lo que quieren que seamos instituciones y creaciones sociales como, no sé, pu, desde la familia, la moral, la religión, los bancos, el dinero, el mercado. Ellos como que nos hacen confundir lo que ellos quieren con lo que nosotros queremos y lo que somos. Pu. Entonces, la principal invitación un poco es lo que ahora va a sonar, que se llama Te propongo como primer temita. Desobediencia armada en el año que sea. Hoy ando acuático, medio loco, desperté en mi habitación y me sentí en una prisión. Por la televisión te inyectan la misión, que es consumo producción. Me sentí como un cordero viviendo en su matadero, estudiante ejecutivo o tal vez obrero. Todos perdiendo la vida, el amigo el paradero, ahogado en un vaso dentro de un cenicero. Detrás de la máquina del escritorio del cajero, esperando hacer otro mueble de la casa. Cuando la juventud se pasa, me sentí apretado por cientos de humanos, todos ensuciados, manipulados, saturados, todos juntos y obligados. Si alguien se alborota, estamos vigilados para ser prontamente encausados, prontamente enjaulados, nuevamente enrolados. Basta ya de este mundo mercantil, de esta cárcel militar. Me quiero puro bajar, hoy la quiero ver volar, en trocitos explotar, así encontrarme con el goce alegría. A esto algunos llaman rebeldía, otros valentía o gallardía, otros demencia, infantilismo. Pa' mí es asumirse uno mismo, es vivirse, es sentirse. Veamos qué pasaje en este viaje, descubrirse en este viaje, destruirse. En este viaje a destruirse. Así empezamos, cabritos y cabritas, con Te propongo desobediencia, desobedecer a este mundo y empezar ahí a armarse y a plasmar en este mundo lo que queremos ser y lo que somos. Eso fue Te propongo. Ahora el siguiente temita está dedicado para toda la gente resentida, que igual yo lo interpreto también como el oponerse a los sentidos que se nos proponen para este mundo, o el sinsentido de repente, y empezar a crear nuestros propios sentidos, nuestras propias prácticas con un sentido verdadero y real para nosotros como individuos y nosotras como individuos. Démosle nomás. Es la fuerza de la vida que me guía, me motiva a buscar la algarabía. Tiendo a salir de la sangría, no sigo maestros ni guías, paso mis propios caminos, así poder llegar a destinos. A veces solo me dejo perder en la espesura de mi ser, así me escapo de fantasmas atrapados por sí mismos, conformismos, putos determinismos. Trato de encontrarme a mí mismo entre tanta civilización, entre tanta frustración, contaminación, fragmentación. Mi pasado no me pesa ni condena, cuando aprendo de él te aseguro que me libera, transformando las vivencias en sabias experiencias. Paso de este mundo en decadencia, y aunque hablar del presente y el futuro se presente duro, sigo llevando la mirada tierna. Seré vencido el día que la pierda, eso sí, mientras la mantenga, seguiré mandando todo a la mierda, y no me interesa que lo entiendas. Ya, ya, ya. Es la fuerza de la vida que me guía, me motiva a buscar la algarabía. Así es, ni ideologías, ni partidos, ni autores, ni programas me guían. Ya, ya. Es la fuerza de la vida que me guía, me motiva a salir de la sangría. Solo me guía mi vida, mi propia energía, mi necesidad de romperme a mí mismo y romper con este mundo. Ya, ya, resentido en lo que soy, vagando voy, lanzo al viento las piedras, acaricio la tierra, voy rayando murallas también, cubro mi cara buscando nuevos sentidos en vivires perdidos, extraviados, buscando color, buscando sabor, huyendo de la represión que ejerce este mundo sobre mí. en mi cabeza. Uno de mis yo que dice tener la razón, quiere controlar mi corazón. Emoción, sentimiento y pasión hicieron un complot para derrocar al dictador, así dejar que cada uno viva su propia motivación. El proceso es complicado, difícil no pensarse atado, no sentirse encarcelado. Y mucha propaganda, mucho comercial que me desvía de una gran verdad. Y es que cada día es una oportunidad para la vida realizar, la existencia disfrutar, el silencio escuchar, amar, odiar, quebrarse y volver a empezar. Muchos intentarán la vida capturar, jamás lo lograrán, todo arruinarán, todo destruirán, pero jamás lo atraparán, no, pero jamás lo atraparán, no, no, no. Así es la vida, o la dejas fluir o la cagas. Es la fuerza de la vida que me guía, me motiva a buscar la algarabía. Así es, son mis sinceros deseos para que cada uno de ustedes y cada una de ustedes logren sus sueños y deseos ya. Es la fuerza de la vida que me guía, me motiva a salir de la sangría. Son los sinceros deseos de este uno más en esta lucha, uno más en este mundo, un animal salvaje y atrofiado ya por la ciudad, ya, ya, ya. Eso fue Resentidos. Ahora el siguiente temita va contra las cárceles. La cárcel, mientras exista, va a significar la no existencia de libertad, la no existencia de justicia, la no existencia de dignidad. La cárcel siempre es una herramienta de los poderosos para para oprimir, para destruir a las personas, a los que luchan también y a todo tipo de persona que está contrario, que no encaja en esta sociedad. Así que démosle ahí con Abajo toda cárcel. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Sí. Si es cabro y cabras, cuidado con los milicos, pero los que tenemos en la cabeza, ya, ya. Disparo contra la cárcel porque es arma de burgueses, pa' mantener a raya al que solo se empobrece. Disparo contra la cárcel, castiga al que nos adapta a todo lo que quiere, el que la vida nos rapta, el que la vida nos pacta. Disparo contra la cárcel porque refleja decadencia, que sistemas no funcionan generando delincuencia. Disparo contra la cárcel porque crea por un lado vigilantes agilados y por otros psicoseados vigilados. Disparo contra la cárcel, no existe la justicia si la pico en tribunal. Conozco negación de todo fin individual cada vez que interviene la caca institucional. Disparo contra la cárcel, a conflicto solución no les veo cuando uno se vuelven reos, así es como lo creo. Disparo contra la cárcel, simboliza obediencia, autoridad, y esa mierda es necesario eliminar. Disparo contra la cárcel porque el humano es animal y es necesario entender que como tal no morimos sin libertad. Destruyamos toda cárcel, sea psiquiátrica o penal, sea urbana, laboral, religiosa, familiar, sea local o nacional. Destruyamos toda cárcel, ya vivir en libertad, ya vivir en libertad, ya, ya. Así es, ya vivir en libertad, ya. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Sí. Así es, solidaridad y libertad a todos los presos, a los presos sociales, a los presos mapuche, a los presos antiautoritarios, a los presos anarquistas, a todo preso. Y principalmente recordar que la solidaridad también es mantener la lucha y llevar la lucha a todos los aspectos de nuestra vida por recuperarla. Así es, ya, así es, ya, ya, ya. El siguiente temita, rap con R de revuelta, así al tirito. Sí, sí, sí. Rap con R de revuelta. Sí, sí, sí. Suena, suena, suena desobediencia. Así es, cabro y cabra, esto va dedicado a ustedes, a los que luchan, a los que les gusta hacer maldades y les gusta el rap también, ya.

Si el progreso y la vida civilizada nos tiene como la mierda y súper miserable, hay que cuestionarse y empezar a vivir de otra forma. Yo cacho, evoluciono hacia el mono, tus razones cuestiono, tus ciudades abandono, tus industrias combustiono, evoluciono, evoluciono. Evoluciono hacia el mono, tus razones cuestiono, tus ciudades abandono, tus industrias combustiono, evoluciono hacia el mono. Hoy día me hice fuerte, desperté piante, me puse sensible, dejé ser consciente porque lleva a ilusiones. Generalmente lo más malo de mí está la gente, en la maldita sociedad hoy la propuse quemar, buscando dónde irme a habitar. Hoy me fui a mi corazón, allí encontré la necesidad de destrucción, así encontrar lugar para mi propia creación. Me despojo de lienzos y banderas, paso de esa guerra que llaman popular, es hacerle la pega al aparato estatal, es alejarse de la autonomía, de la solidaridad. Mi conflicto es concretar mi propia voluntad. Voluntad de mi bola más pasional que racional. Es mi camino, mi existencia a realizar, sin un absoluto ni nada universal. Es un algo espontáneo que muda lo instantáneo. Es volver a lo instintivo, pasar del ser humano pasivo, va a volverse un primate proactivo. Dicen que no es posible cumplir tus sueños sin contemplar a los demás. Eso es mierda social, sentimientos de inferioridad, negando la realización individual. Aceptarlo sería asumir mi debilidad, asumir que soy incapaz, pero así solito soy infinita potencialidad. He descubierto que la civilización atrofia mi animalidad, que más equilibrada y noble que la enferma humanidad, contaminada con la mierda mental, científico racional, esclavizada por lo urbano e industrial. Hoy quiero volver a lo natural, la tierra acariciar, y pasar por la ciudad solo para destrozar así la vida, vengar. Para experimentar la libertad es necesario un libre experimentar. Alrededor del fuego quiero bailar, alrededor del fuego quiero cantar, en el fuego que nace de viejos mundos quemar. Las prisiones hay que olvidar, hay que aprender a extirpar todo sustento de autoridad, para vivir con mayor simplicidad. Desde que descubrí mi anarquía, que vivo con alegría, no hay nada que esperar, hay que puro realizar. Mañana no, ahora ya, vamos, nuestra cara hay que cubrir, para salir a destruir. Volvamos a disfrutar, volvamos a vivir, así es. Volvamos a la tierra y cultivemos nuevas eras, y cultivemos nuevas eras. Evoluciono hacia el mono, tus razones cuestiono, tus ciudades abandono, tus industrias combustiono. Evoluciono, evoluciono. Evoluciono hacia el mono, tus razones cuestiono, tus ciudades abandono, tus industrias combustiono. Evoluciono hacia el mono. Eso fue Evoluciono. El siguiente temita nace de cosas que a uno le pasan cuando como que toma conciencia de que el mundo es charcha, de que es charcha con otras personas, con uno mismo, y uno quiere como hacer algo para cambiar esa situación, y aparecen un sinfín de personas, de grupos, de plataformas, de partidos, de organizaciones, diciéndote que con ellos están los cambios verdaderos. Y uno, por querer hacer cosas, de repente confía y se mete en cosas que al final uno termina dándose cuenta que uno le hace como la pega a otras personas que negocian, pactan y llegan a acuerdos y te van puro poniendo límites, obstáculos, y van deslegitimando lo que uno quiere hacer como individuo, que quiere cambios ahora mismo, y hay otros que andan haciendo proyecciones y programas para no sé cuántos años y siglos. Y esa volada es pura mierda, y de eso habla este tema que se llama Mi Posición. Ya, ya, rap, rabia, destrucción, ya, ya, destruyendo todo lo establecido y lo que quiera establecerse también, ya, ya. Poseídos por la noción de injusticia, represión, de pobreza, explotación, de control y sumisión, se hace necesaria la acción y buscamos posición. Veo tantos sentidos, veo tanto movimiento, unos queriendo liberar la tierra, otros echando pavimento, unos con industrializar, otros a quemarlo todo para ponerse a sembrar. ¿Qué es lo tuyo? Construir o destruir, rezar o luchar, pensar, actuar. Dime qué pesa más, lo racional, intelectual, lo emocional, vivencial. Unos haciendo foros de asambleas para calentarse las weas, para discutir si discutir. Otros proponen salir porque la lucha es vivir. Unos buscando igualar, masificar, otros buscando potenciar diversidad. Unos creen en jerarquías, en partidos de hueones, en grupos mal paridos. Otros haciendo plataformas que no cambian ni la esencia ni la forma. Ellos quieren poder, cuando lo tengan los demás querrán joder. Otros quieren organizar de forma horizontal, donde prima afinidad, donde exista cooperación, donde no haya coerción, donde no importan ideales, sino sentires de acciones reales. Dime cuál es tu posición ante esta situación. Ya, ya. Mi posición es la improvisación. No hay fórmulas para la revolución. La rebelión se lleva en el corazón. Déjala salir sin obstáculo razón. Mi posición es la improvisación. No hay fórmulas para la revolución. La rebelión se lleva en el corazón. Déjala salir sin obstáculo razón. Seamos realistas, no me clausuro en la lista de marxista, libertario, anarquista, animalista. Paso de ser fundamentalista, clasista o idealista, eliminando los sismos, iconoclasta, vivo lazlo tú mismo. Mejor aún el sé tú mismo, quien ha vivido la autonomía, la libertad. Como pa' definir, cómo luchar, lo mío descubrir, experimentar, abrirse, aprender. No hay tanto que pensar, hay mucho más que hacer, o más cuático aún, dedicarse solo a ser. A mis compas no los defino por ideales, mis compas son porque en la calle son legales. Las ideas y formas de lucha son personales. Lo importante es ser de finales, ni siquiera consecuente, solo un poco transparente. ¿Acaso tengo que ser el mismo para siempre? Es mi volá. Si me respetas, te voy a respetar. Trato de encontrar mi bienestar con rebeldía, autonomía, sin olvidar la solidaridad para lograr mi libertad. Es mi posición, no le des definición, que solo una improvisación para lograr liberación en un mundo sin sentido, de rumbo autodestructivo. Así es, solo es mi propia liberación. Ya, ya, mi posición es la improvisación. No hay fórmulas para la revolución. La rebelión se lleva en el corazón. Déjala salir sin obstáculo razón. Mi posición es la improvisación. No hay fórmulas para la revolución. La rebelión se lleva en el corazón. Déjala salir sin obstáculo razón. Sí. Así gente ahí, para que la empiece a hacer, para que no le diga tanto a los demás lo que tienen que hacer, y no andar pensando tanto en mañanas y mañanas y mañanas, sino empezar ahora mismo con lo que uno tiene, con lo que uno es, con la gente que está al lado, solito nomás. Y ahí, con humildad y cara a cara, así nomás ya, así nomás. Esa fue mi posición. Y ahora el temita para cerrar mi transmutación en este espacio. Se llama Desobediencia Armada y es lo que le da el nombre al disquito. Si quiere moles. Anarquismo, conjunto de doctrinas de los anarquistas. Conducta política destructora de la autoridad y subversiva del orden social. Me parece bien destruir ciertas cosas. Si destruyes ciertas cosas, puedes construir en lugar de esas cosas. Si te diste cuenta que lo que llamas existencia no se siente como vida, que en jornadas y rutinas se volvió reiterativa agonía. Si tu piel detesta tanto el uso de overol como el uso de eterno. Si despailaste de que el único infierno es la existencia de gobiernos. Si sientes que la inmaculada gesta toda culiada. Y despailaste que la percepción de realidad está toda manoseada. Fue un senseño, empuña el puño y al sistema dale duro por cagarnos el presente y el futuro. Desobedece si nuevos senderos aparecen. No falso aviso de bomba en tu trabajo si quieres que sea verdadero. Las salidas al patrón con un palo, una capucha, sacaré la chucha. Los jefes echa veneno por ponerle precio a los sueños, por creer que de todos son dueños. Que malece el auto último modelo, manchale la iglesia. Deja un condón usado, a ver si ahora se horrorizan esos ladrones depravados. Putos curas y pastores agilados deberían morir en una plaza, todos juntos ahorcados. Daña ese partido de corruptos y vendidos. Usa el fuego si andas motivado, pero con sus militantes adentro amarrados. Destruye bancos y almacenes, quema sus camiones, que por ahí ellos se llevan lo poco que nos queda. Anarquía, a destruirlo todo y a vivir con rebeldía. Sí, sí, anarquía, a realizarlo todo y a vivir con alegría. Ya, ya, anarquía, a destruirlo todo y a vivir con rebeldía. Sí, sí, anarquía, a realizarlo todo y a vivir con alegría. Silencio por el sentido y su partida por la vida y su agonía. Un minuto a todos los caídos en la lucha contra el enemigo. Un minuto a todos los secuestrados que se ha llevado el Estado. Y toda una vida en rebeldía para darle fin a esta agonía. Raya todas las murallas con poesía, información, amenazas. Muéstrale al mundo todo lo que te pasa. Ocupa una casa, reviéntale la chapa. Di que así te la encontraste y con esfuerzo y dedicación aseguro que te quedaste. Saca libros y fanzines, películas, documentales con propuestas y saberes que rompan límites de rutinarios quehaceres. Si escasea el alimento, ocupa la tierra con una huerta rural o casera. Recicla de las ferias y encontrarás muchas cosas buenas que desechan pero por feas. Cágate en la estética que va a recuperar en tiendas y supermercados. La mejor táctica no sirve flight de punk y core. La práctica es ir sin tiao de ciudadanos, así con guardias te limpia hasta el ano. Si se trata de expresarse, te aconsejo esas formas que les han llamado arte. Cantar, rapear, tocar, malabarear, actuar, son voladas para aplicarse si tú quieres conocerte y también con los otros de otras formas conectarte. Ataquemos la ignorancia, el dinero, de todo aprendamos, con todos saberes compartamos, que solo así nos liberamos. Hay mucho por destruir, mucho más por construir, pero hagas lo que hagas, no lo hagas por deber. Hagas lo que hagas, hazlo por placer, de experimentar sin límites tu infinito ser. Anarquía, a destruirlo todo y a vivir con rebeldía. Sí, sí, anarquía, a realizarlo todo y a vivir con alegría. Ya, ya, anarquía, a destruirlo todo y a vivir con rebeldía. Sí, sí, anarquía, a realizarlo todo y a vivir con alegría. Me gustaría ser testigo de un gigantesco proyecto de desmantelamiento. Deshacernos de todo lo insustancial. Deshacernos de todas esas cosas que destruyen la naturaleza, que nos separan de ella, que nos abocan a la rutina de trabajar y consumir. Si realmente quieren cambiar el mundo, deben cambiar primero ustedes. Bueno, gente, eso fue un aporte y me apareció en esto. Espero le haya provocado cosas. Recordar que pueden pillar el proyecto en internet. Delirios de demolición, desobediencia armada se llama el proyecto. Y eso nomás, aquí lo dejo con los cabros para que sigan ahí con su programa. Bacancito la invitación y simpático el momento. Eso nomás. La invocación. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a este espíritu que se materializó, está, que se hizo presente. Que materialización. Vino aquí a acompañar, a compartir. Que... Bueno, es una materialización del apoyo mutuo, al fin y al cabo. Sí, pues. De la cooperación entre especies, ya sean materiales e inmateriales. Inmateriales. Y eso, pues, agradecer aquí a al espíritu que se vino aquí a solidarizar también con el programa, a acompañarnos, que vino aquí a compartir su música, su proyecto musical y eso. No sé, pues. Sí, pues bueno, ya... Nos quedan algunos minutos de programa y tenemos, como anunciábamos desde el principio, ya desde la semana pasada, tenemos este audio en el que habla la vocera del Machi Celestino Córdoba, que como ya hemos dicho y volveremos a decir, el juicio al Machi se inicia el 3 de febrero. Así es que vamos a poner una parte ahora del audio, una parte en la que... hace esta vocera y también habla un poco la mamá de Matías Carrileo, hacen un poco reflexión acerca de lo que es la situación del Machi, bueno, lo que significa una enfermedad del espíritu también en el contexto de la lucha anticarcelaria. Bueno, también hablan de varias otras cosas, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el audio por el asunto del tiempo. Y no sé si... Sí, de repente, antes de tirar el audio, para que tires a hablar de las cosas, las actividades las que hay. Las próximas actividades. ¿Qué hay ahora este finde? Sí. Bueno, yo aquí nos avisaron de una actividad, pero esto no va a ser falta todavía, pero igual la voy a decir para que se vayan preparando. Uh-huh. Esto va a ser el 9 de febrero y va a ser en la Plaza Victoria. Va a ser una actividad por la complicidad y la solidaridad, así se va a llamar, y va a haber música, va a haber taller de xilografía, van a haber ferias y ferias antiautoritarias. Uh-huh. Así es que si tienes alguna feria con escritos, con material antiautoritario, date una vuelta por ahí, o si quieres conseguir también material y compartir compartir ideas o momento ahí, la música, no sé. Sí, pues se va a dar el espacio. Tomarse la calle siempre es una importante y bonita iniciativa para pa encontrarnos y para compartir, para discutir, debatir, etcétera. Sí, pues. Y bueno, eso va a ser el 9 de febrero, así es que igual de todas maneras falta, así es que ya iremos como dando más detalles del asunto. Y bueno, por otro lado... Está lo del sábado también. Sí, pues. El sábado hay un pasacalle aquí en Cerro Polanco. Donde el espíritu que se materializó recientemente, creo que se volverá a materializar. Hay un pasacalle aquí en el Cerro Polanco, la altura exacta no la sé, pero ahí, imagínense, un pasacalle, va a haber música en la calle, actividad, feria, olla común, ahí subiendo por Polanco para arriba, así que... La Raín, me parece que es La Raín. Estamos ahí fallando la información. Bueno, ahí todos estos cerritos del sector de La Raín, Polanco, están como bien cerquita. Bueno, pero va a haber hay un pasacalle que se está haciendo un llamado ahí a ir a apoyar, a solidarizar. En realidad es una actividad en la calle que va a haber el fin de semana. Uh-huh. Sí, pues bueno, y eso también, sí, como siempre, recordar que tenemos un mail, que ajá, si nos pueden hacer llegar también sus convocatorias a través del mail, así ya como mejor escritita y con ajá, los detalles de cómo llegar, los horarios, etcétera, sería bacán igual, súper bueno para nosotros, porque así podemos comunicar con más claridad lo que va a pasar. Y bueno, después había una actividad el domingo. Sí, el domingo. Hay una cena solidaria, uh-huh, a las 7 de la tarde. En la funeraria que queda en Colón. Colón con Ontanea. Eso, es una ocupación que está ahí en toda la esquina. Así es que ahí a las 7 de la tarde, una cena solidaria. Para ir a darse vuelta ahí, estar ahí como compartiendo también, pues son espacios que para compartir como para aportar también en lo que hemos estado hablando todo este rato, por la solidaridad. Porque sí. Y bueno, respecto de lo que es la convocatoria de carácter nacional para ya lo que sería ya el lunes 3 de febrero, el lunes de la próxima semana, que es cuando empieza el juicio del Machi, uh-huh, la verdad es que yo he estado mirando por las calles, no he visto todavía ningún cartel de convocatoria. No sé si habrá alguna convocatoria por Facebook. Ojalá que no, porque a mí al menos personalmente, bueno, y a nosotros aquí como Fuego Ágrada nos parece bastante... pésimo el hecho de que se realicen convocatorias a través del Facebook, porque bueno, eso de virtualizar tanto la existencia al punto de que para reunirse físicamente haya que mandarse las cosas por Facebook, igual es bien fome, más bonito por carteles o cuerpo a cuerpo, pero bueno, eso ahí queda para cada quien. Lo que sí también es real es que, tal y como decía el audio que ya pasamos en un par de veces en el transcurso del programa, el audio de convocatoria para el 3 de febrero, la idea es que cada una no tenga que esperar a ser convocado, claro, que también cada una puede... se autoconvoque de la manera que quiera, como según sea, funcione o lleve a cabo su creatividad, ¿no? Hay mil cosas que se pueden hacer. La solidaridad, como sea, de cualquier forma que se quiera expresar la solidaridad, que se exprese ese día, no solo a través de una marcha, si no hay una marcha, si la ciudad donde está o el espacio donde está no hay una marcha, no necesariamente, o sea, no quiere decir que no va a poder hacer nada, va a solidarizar con lo que va a ser el juicio al match. Así bueno, que, bueno, y otra cosa, pues también estar atento con eso porque, como ya se ha venido viendo en otros casos, en teoría el 3 de febrero es el juicio al Machi, puede que misteriosamente aparezca algún resquicio para alargar nuevamente los plazos investigativos y se alargue el juicio. Pues. Esperemos que no sea así, que lo que venga tenga que venir ya y que la solidaridad empiece a hacerse efectiva desde ya. No sé. Bueno, y sin más, yo creo ya vamos a ir con ese audio y... ¿Nos despedimos, equipo? Sí, pues ya nos despedimos al tiro nomás. Porque... Sí, pues ahí mandarle... antes de despedirme, quería mandarle saludos a unos espíritus que andan dando vuelta por aquí, por esta ciudad, una serie de espíritus que andan... Como este espíritu que se materializó aquí, hay otros más que andan recorriendo distintos lugares de esta ciudad, por aquí y por allá. Porque los espíritus, recordemos, no tienen fronteras. No existen las fronteras para los espíritus. No hay limitación para sus deseos. Uh-huh. Bueno, en fin, vamos a ir con ese audio, sí. Y besos y abrazos para todas, para todos, ánimo, fuerza, y la lucha continúa, la pelea no se acaba. Vamos para adelante nomás ahí. No, sí, po. Abajo andarse, el pesimismo hay que darle para arriba, no, sí, para adelante. El pesimismo dejémoselo a los intelectuales potogordos, claro. que están ahí todo el día muy sentaditos ahí engordando el culo, leyendo y escribiendo. A nosotros nos gusta mucho leer, nos gusta mucho escribir, pero también nos gusta mucho salir a correr por ahí, salir a volar, salir a imaginar. Uh-huh. En fin, hay muchas cosas por hacer. Así que ahí, eso. Ahí bueno, nos vemos con nos el vemos. Fuego Ácrata la próxima semana. Y eso. Shaolin Bombín. Vamos para allá. Salud y anarquía. Eso también. No sé si es como casi tan importante como lo político, porque es distinto el caso de otros presos, creo yo, porque el machi, bueno, la cárcel no tiene tierra, por ejemplo. Yo he visto que de pronto los machi tienen momentos en que necesitan agua, que necesitan esto, que el sueño dijo que necesitaba en la mañana levantarse a tal hora y salir y mirar el sol, qué sé yo, distintas cosas. Y cómo lo ha hecho y cómo está su salud al respecto, porque yo sé que se pueden enfermar, puede traer... De hecho, desde que él estaba en la cárcel, una vez entró como una especie de trance y él estuvo casi 3 días así. Primera vez que fue cuando el Braglio todavía estaba dentro, que fue esa semana. Ellos salieron como esos mismos días salieron. Y en la mía entró en trance, por suerte estaban ellos, estaba el Eliseo Ñiripil también, no estaba solo. Y resulta que lo querían llevar a una celda de castigo porque obviamente no obedecía las órdenes de los gendarmes, po. O sea, ya de partida, un machi cuando está haciendo compa de puyi, si no le habla el sungumachife, no escucha a nadie más, pues solamente hay una persona capacitada para decirle que es su sungumachife. Quién le va a pedir o le va a tratar de más que nada, él va a escuchar al macho lo que el mensaje que trae él. Y ese todo, ¿cómo se llama? Eso pasó, estuvo como 3 días, entraron su machife y no fueron capaces de hacerlo volver y tuvieron que entrar con macho adentro a tratar de recuperarlo. O sea, y eso es riesgoso, porque un machi que no sea bien asistido llega un momento en que puede morirse en esa situación de trance. Entonces, esa vez yo creo que fue el momento más crítico durante todo el tiempo que llevo en prisión. Y por suerte había gente mapuche con él. Y ahora él está solo. Entonces igual es complicado porque, bueno, se generan fuera por parte de la familia, de su esposa, la mía Luisa. Ella se la juega mucho por esa parte. Que más que nada por respeto, son situaciones familiares, pero a cada cierto tiempo ellos sí tienen que hacer cosas que ella sabe, que el machi sabe, como para que lo vayan manteniendo estable. O sea, él como espiritualmente como machi, mientras esté en la cárcel está en situación de enfermedad, porque no está dentro de su lugar y puede... Y ojalá no ocurra, pero si le pasa una situación similar donde nadie pueda asistirlo y donde estén todos estos puros gendarmes, que la última vez que él se accidentó fue haciendo sus tallados, o no, estaba haciendo aseo, y le saltó algo en el ojo. Y lo llevaron a la enfermería y lo revisaron y nada más, y él perdió la visión del ojo. Y tuvo que... O sea... A nosotros extraoficialmente se nos avisó lo que estaba pasando, o sea, nunca hubo una intención de gendarmería de decir, ah, el Lamien está, o sea, el machi se encuentra, o sea, el Celestino, le dicen. Así lo tratan, pues no, ni siquiera son capaces de decir el machi y Celestino, así como nosotros nos referimos, o sea, nosotros hablamos de el Lamien machi, y como que no hay ni siquiera ese respeto básico de tratar a un autónomo mapuche, o sea, creo que nadie va y le dice a un machi, oye, tal, ¿cómo te llamas? Decir uno, no, po. Y desde ese punto ya, entonces es súper complejo, pues por eso yo lo decía, o sea, él asume su prisión política con dignidad como persona, él como Celestino Córdoba asume su prisión política con dignidad por la recuperación de la tierra y sobre todo él por proteger los espacios de la tierra, o sea, él mejor que nadie de nosotros entiende y vive y siente. O sea, los machos hoy día tienen todo el peso de una historia y todo el peso del sufrimiento de la tierra, de los espacios, sobre sí, entonces ellos entregan ese mensaje. Ellos sufren, los machis, los espíritus de los machis sufren mucho por cómo estamos hoy día nosotros como mapuches. Y eso motiva a que hoy día también haya porque los mapuches todos tenemos peuma y todos tenemos un don, todos soñamos mucho y todos soñamos con los espacios y todo. Pero aparte de eso, ellos lo dicen. Ellos son capaces de transmitir el mensaje, hablan por esos espacios, aparte de que uno se los sueña, uno los ve y todo. Ellos hablan por esos espacios. Entonces, su situación de salud espiritual es súper compleja. O sea, yo no sé, y si uno lo ve desde esa perspectiva, el Lamián no, ni siquiera quiere socializar y mediatizar eso. Por un tema de que él quiere ser un referente de lucha digno y que se le reivindique como autoridad mapuche y como luchador social. Y todo ese proceso espiritual y todo ese, no sé, pues todo, va a ser como todo ese perjuicio que se va a ir causando de a poquito en él y que va a ser un daño irreparable, probablemente espiritualmente hablando, porque se pierde mucho, mucho tiempo. O sea, ya es un año, o sea, los machis se levantan. No sé, pues en una semana, a veces todos los días hacen guillato, pues todos los días, pues todos los días toman cultrún, todos los días hacen sus cosas, todos los días toman la buen, todos los días ellos al sanar a una persona se sienten bien ellos mismos también. Hasta su familia siempre se siente bien cuando puede ayudar a una persona a sanarse o a una familia a salir de un problema espiritual, sobre todo, que es como el rol que hacen los machis, pues que es más que nada equilibrar toda esa parte. Equilibrarlo a uno con su entorno y con su familia, o sea, espiritualmente hablando. Entonces, claro, pues hay mucha gente que eran pacientes de él, por ejemplo, que dejaron de tomar la WEN y que quizás no quieran ir a otro macho porque ese es su macho. O sea, uno también tiene que ver con una cosa de congeniar espiritualmente, que congenian los tubún, la ascendencia más antigua con ciertos machis. Y tal vez no quieran ir a otro macho, pero ya eso le genera a esas personas y a su familia ya un desequilibrio. O sea, aquí hay un montón de otras consecuencias que no se están considerando al momento de decir, encarcelemos a un macho, no, es un macho y no más, dicen. No. Pero eso, o sea, uno va así y el labio siempre, no, estoy bien y todo, y después dice, es que el labio estuvo un peo, man. Sí, lo que pasa es que pasa esto. O falta esto, falta hacer esto, falta hacer lo otro. Entonces es complicado, o sea, yo lo veo desde esa perspectiva. Ojalá fuera que él salga y alcance a hacerse todos sus procesos, si no, en algún momento va a haber que exigir por su vida que él siquiera salga para poder hacerse un trabajo de la UEMP. Y eso está re complejo en el tema, pero esas son las instancias en las que uno va a recurrir del resto y de las otras personas que sean conscientes a que nos ayuden a hacer presión social. Ojalá no lleguemos a esa instancia de decir, ya, es que necesitamos por su vida hacerle algo y que llegue a su tierra, o que por lo menos sea alguna comunidad, algún espacio. Y ojalá no sea necesario, pero puede que se dé en cualquier momento por la situación. No es una cosa que no pensemos, no evaluemos, pues. Y por lo mismo es que se está trabajando, y por lo mismo que hay harta gente de comunidades que lo está apoyando. También por lo mismo, no sé, el tema de que yo ahora lo esté ayudando fue casi accidental, porque en su momento faltaba alguien que pudiese entregar un mensaje y todo el cuento, y nosotros lo íbamos a ver porque somos de otra comunidad, y más que nada porque uno asume. Y sobre todo cuando uno tiene un macho en la familia, o sea, es otro tipo de sensibilidad que toma frente al tema. O sea, tú sabís, o sea, el solo hecho de imaginarte ya una semana fuera de su espacio sin hacer las cosas que corresponden ya es terrible. Entonces, ahí se dio ese tema, pues. Y se dio que por el hecho de que hay más entendimiento, nosotros entendemos su situación y todo, de entregar sus mensajes, más que nada. Pero, pucha, es complejo. O sea, yo la verdad que aparte que es complejo poder plantearse, tratar de decir, no sé, pues igual hay un proceso jurídico que uno tiene que respaldar, y a veces lo que piensa o quisiera decir otra cosa, no sé, puede ser de pronto hasta más confrontacional y decir, esta es la situación real de nosotros como pueblo. Y por no plantear o por no perjudicar un proceso hasta el momento, uno trata de ser como lo más sutil posible, por ejemplo. Pero yo por lo menos sí en una postura de decir, pues hay un machi preso, esto es una declaración de guerra, po. ¿Por qué? Porque finalmente es como, lo tienen encañonado a punto de apretar el gatillo nomás, po. Y eso va a detonar en algún momento de crisis espiritual que le puede venir, y eso nadie lo está tomando en conciencia, y si llegase a pasar eso va a ser absoluta responsabilidad del Estado, porque le pasará algo y en 30 años más se diga, es que él no fue, po. Claro. Ahora, como dices, esto es muy complejo para que debiera ser hasta incluso el 108, cuando se pidió en un minuto que le otorgasen permiso a la Miamachi para ir un rato a su espacio Cairao, bueno, cosa que se negó, aunque el 169 debiera, es decir, no debiera, está en el 169, pero aquí, por lo menos allá, se hace lo que los fiscales quieren, digamos, claramente. Y como es muy peligroso, es una ridiculez, porque realmente te digo... O sea, sí, pues además, ¿eh? O sea, es que es una cosa que... Porque se está pidiendo algo, es como... Es difícil explicarlo como dice ella, pero imaginemos, no sé, yo me imagino haciendo como un, tratando de hacer un paralelo, supongamos que va preso en el caso Bomba, por decirte, un chico que sea, bueno, no es tan lejos. Había gente que era vegana, eso es más, si se quiere, físico, pero también es una postura en el fondo mental igual. Está mental, claro. ¿Cuánto tuvieron que hacer atado para que pudieran, claro, pasar comida especial? Eso está más internalizado ya en el tema de lo que es la comida. En las cárceles chilenas es peor todavía, porque ahí, o sea, ha sido todo un tema para el caso de esos chiquillos. Pero supongamos que uno de los chiquillos tenga, a ver, una enfermedad no física, a ver, una depresión, por decir algo que sea más... es que eso es físico, por último ahí si le da un ataque lo agarran y lo llevan al hospital. Pero ¿cómo? Psicológico, te la pueden manejar también, sí, por último con pastillas, pero una enfermedad espiritual es un tema que casi no es, no hay espacio para eso, para la concepción de eso, claro, claro. Como decir, la mía murió de pena, claro, entonces, y eso puede ocurrir, efectivamente, entonces, esas cosas que no son como que tangibles, claro. Pero incluso es complejo. Yo creo que tiene que ver también con el mismo objetivo de medrar a un pueblo, a un grupo de, claro, gente, considerando que hay reos que profesan distintas religiones, lo más común es los católicos y los evangélicos, y tienen sus iglesias dentro, tienen sus representantes de esa religión, claro, y ellos, claro, pueden entrar y salir libremente de la cárcel para apoyar en ese sentido. A la gente. Claro, bueno, en ese sentido, incluso burocráticamente no le cuesta al sistema. Pero sí le cuesta ideológicamente porque sería... Que le hacen el fuego también a la cárcel y, ¿cachai?, generan gente sumiso, pues presos sumisos, ¿cachai? Claro. Presos colaboradores. Bueno, los evangélicos han echado como Pedro por su casa a los hospitales, a las cárceles siempre. Son colaboradores también, católicos también. Pero ahora, por eso es que pueden estar las marchas, eso sí. Porque eso no lo pueden no permitir. Ahora... Porque ahora, al principio, Gendarmería, o sea, más que nada por una dinámica que se había dado ya de presos anteriormente, de presos mapuches en la cárcel de Temuco, había una disponibilidad, así bueno, tampoco se puede decir, no la hubo. Pero también tuvo esa presión política cuando el ministro del Interior dijo, este tipo está en Hotel 5 Estrellas y es uno de los asesinos más grandes del país. Y ahí ya, por ejemplo, nosotros entramos... Con Kupama a la visita y nos revisaban, ¿no? Así como nos pasaban sillas de un metal y cosas así. Después de eso, no, o sea, por lo menos a las esposas del machi no, porque ellas son machi. O sea, una es machi y la otra también no, pero a ninguna de las dos. Porque son familiares de machi. Por ejemplo, yo le dije, yo también soy hermana de un machi. Y yo en principio, nosotros siempre andábamos con Kupama allá en la visita. Pero me hacían sacarme todo, me revisaban hasta los alfileres, me sacaban toda la ropa y con lo que, como el tema de, No, pero es que necesitamos revisarlo, pero es que tengo que sacarme todo para que usted me revise y me saque los sostenes. O sea, de otra forma no se puede. Y sacarse toda la ropa y dejarla encima. A veces, por ejemplo, cuando nosotros veníamos de una audiencia o alguna cosa, uno hace niñato en la casa, con su ropa, y llega a su casa y tal cual como salió debía llegar. Igual ya es como cierta afectación y es denigrante. O sea, para mí, no sé por qué cuando me hacen sacarme todo el copo allá, las tipas me revisan, es terrible, yo quedo todo el día así como, o sea, para todo el mundo como mal. Incluso más cuando, o sea, por ejemplo, ahora opto por ir con pantalones y una polera y listo, ya se acaba, ya te levantas y te bajas y listo. Sí, claro, listo. Porque y más que porque sale más cuenta, ya incluso es menos transgresor para mí que me haga sacarme todas mis cosas, que las revise, que las mire, revisen. Si finalmente uno no va a ver un delincuente, o sea, uno está va a ver un preso político, que dices, consecuencia un proceso. Quiero que se vio en esta pasada, porque hasta, no sé, marzo por ahí, digámoslo así, se logró en Temuco con la cosa de los presos de la huelga, de la última huelga, un trato, yo me atrevería a decir, mínimamente digno, sí, porque no alcanzaba la dignidad tampoco, así en la final parte te revisaban así como rapidito, si ya había pasado muchas veces, de repente no te revisaban, como en Angol un poco ahora, hasta la fecha. Después que Temuco quedó sin presos, digamos, y cayó en la misma marcha, que bueno, le hicieron también eso, un poquito, sí, hasta Huelipanto. Los gendarmes ahí, a mí por ejemplo, bueno, al principio me revisaban, después no me revisaban tampoco. Principalmente porque si yo llego a hacer alguna cosa es muy fácil ubicarme, digamos, ¿verdad? Pero después en un minuto, que se produce todo este tema después de Huelipanto justamente, y sale el tipo diciendo que guau, que aquí y allá, a la siguiente visita, porque usted no ha venido nunca, me dicen. Yo mirando. Entonces, ¿por qué no puede venir? Y yo ya no me preocupaba en realidad si iba con ropa negra, con no ropa negra, con capucha, sin capucha. Yo siempre he venido con esto. Bueno, ahora ya no puede venir más con esa ropa. Así que para la próxima vez, acuérdese que no puede ser ni negra, ni con capucha, ni esto, ni lo otro, ni bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, fue un cambio realmente. No, nunca nos habían quitado joyas cuando nos detuvieron, por ejemplo. Y la última vez, a mí me quitaron hasta la cosa del Matías en plata que yo tenía. O sea, te digo que fue una cuestión que la loca casi, ya yo dije, no sé, me la tenéis que tirar, o sea, así, igual surgió, pero estaban así muy, fue un cambio radical, así, una orden de arriba, así, claro, revisándote de nuevo en forma de inmigrante, porque la verdad que eso es de inmigrante, poco o mucho, ni hablar de la casa de Santiago, porque es horroroso. O sea, es una cosa que una vez fue la Cata con la Rayén, y bueno, o sea, hasta riendan afuera, cosas por si acaso te equivocaste en el color de esto, en el nivel del escote, en la quilla, en el moño, etcétera. Pero es una denigración atroz. Pero el punto que también pasa esa línea. O sea, ahora están molestando en todos los ámbitos en que pueden hacerlo. En todo, en cualquiera que sea. A la familia, a cualquiera que preste, en el fondo la idea es que la gente no apoye, claramente, sí. Es un dicho en simple. No, claro, que te aburráis, que no vayáis, que... O sea, por ejemplo, nosotros la otra vez hicimos una marcha y no la autorizamos. Esta marcha no está autorizada. Y hicimos la marcha, marchamos hasta la cárcel, hablamos con el caballero este quien está a cargo y, bueno, yo tuve que ir sin sí, la marcha la queremos hacer así, queremos ir a la cárcel, sí. La marcha no está autorizada y después finalizó el mismo donde empezó la marcha, terminó todo, bueno, llegó carabinero, hubo como un mínimo desorden, pero poquitos, muy poco. Y después nosotros nos quedamos conversando con otro también, estaba la esposa del bache, una se fue primero porque tenía que pasar a nosotros, estaba la otra, estábamos conversando, y después dijimos ya vamos, está de cumpleaños una lamien, así que íbamos a ir a su casa a comer torta, ya había hecho una torta y teníamos todo preparado para esa tarde. Y íbamos caminando y de repente viene un piquete de fuerzas especiales, pero yo soy la marcha había terminado 15, 20 minutos atrás, pues. Y fuimos caminando y dijeron, ah, nos van a agarrar. Y dije, ah, ¿cómo nos van a agarrar? Caminamos, no sé. Y un amigo fue a botar con basureros, botó algo así. Mi prima, y de repente se le tiran encima unos tremendos gorilones y la agarran. ¿Pero qué pasa? Y dijeron, a ella. Así como que, estaba todo arreglado. Si me agarran a mí, otra a la mía, que somos gente que comúnmente va a la cárcel o a todas las cosas de apoyo al Mochi, y nos detuvieron arriba y dijeron que ellos arriba nos subieron, bueno, no. O sea, ahí pataleando, y había prensa, había un no sé qué medio, así que nos pataleamos, porque nosotros justo ese día habíamos ido a la lectura de sentencia del juicio que teníamos antes por la ocupación del seminario, entonces ya cachábamos que si le pegábamos un poquito ya iba a ser maltrato de la creencia. Como que ya, pero nos fuimos a la micro y ya nos sacaban la cresta, estábamos, y se metieron atrás la mía a defendernos, que también andaban por ahí, que nos habíamos despedido un rato, miramos para atrás, ya nos llevaron y se metieron y también las detuvieron. Vimos 6 personas detenidas. Y arriba ya, entreguen la weá. Pero que entreguen. No, si vos la tenís, le decían a mi primo y le pegaron. Y llegó otra carabinera, le sacó todas las cosas y la revisó, le hizo sacarse el trarigo y todo porque tenía algo. A ellos se les perdió una granada, se les cayó durante todo ese. Porque ellos no tiraron lacrimógena, pero se les perdió una granada. Yo me imagino que es de lacrimógena, bueno, creo que esas que usa Rambo, no sé. No creo, pues para mí granada, a mí se me viene a la mente Rambo. Y nos revisaron a todos y no encontraron nada. Y se quedaron mirando y dijeron, puta, mía, ¿qué hacemos? Y toda la cuestión. Y le decimos, si no la tienen, me viene la weá no está. Ay, y se sube otro así, uno que mandó, ya llévala por desorden público. Y no, supuestamente no iban a hacer control de identidad. Y ahí nos llevaron allá. No, bueno, nos pegaron, y como nos pegaron teníamos contusiones evidentes, sobre todo en los brazos, por aquí, que nos pegaron harto. Y nos llevaron a contratar lesiones. Y tuvimos la suerte de que el doctor que nos contrató las lesiones no era chileno, era ecuatoriano, me parece. Entonces nos contrató y me dijo, ¿qué le pasó ahí? Porque aparte que teníamos así como los brazos todos morados, y por aquí yo tenía así como unas marcas, así que no me habían pegado. Que... Y yo le dije, no, es que me pegaron los señores carabineros. Y ahí él puso, tienen contusiones por violencia policial, o sea, por exceso, o sea, que le había pegado a los carabineros. Y el carabinero le dijo, es que usted no tiene que anotar eso. Y él le dijo, ¿por qué no? No, es que no lo tiene que anotar, le dijo el tipo, este es su oficial a cargo. Y él le dijo, yo tengo que anotar lo que veo. Y las mujeres, y todas estas mujeres, vienen con contusiones por golpes de carabineros. Porque si ustedes la traen es porque ustedes las detuvieron. Entonces ella dice que yo tengo que poner lo que ellas me dicen. Entonces llegamos después al otro día al control de detención. Y estábamos ahí y la abogada no era de la Defensoría Penal Mapuche. Porque por alguna razón no llegaron. Y siempre cada vez que se detiene un mapuche, y sobre todo un machi, y había una machi dentro de la detenida, tiene que ir la Defensoría Penal Mapuche. Y no llegaron. Y eso fue como despuesito que hubo el altercado de cambio de defensa. O sea, ya hasta ellos se prestaban para todo este juego de la de como una violencia sistemática, más bien. Y la abogada de la Defensoría Penal Pública dijo, su señoría, mis defendidas vienen todas con contratación de lesiones, firmado el doctor Tanto, donde dice que tienen contusiones por excesiva violencia policial. Y la jueza era una de las más brígidas del tribunal, así como que así, hasta los fiscales los reos, o sea, ya tiene todo correcto. Y debe ser muy feminista porque dijo, contusiones, sí, contusiones no eran tan leves porque se veían, pues, o sea, las leves casi ni se perciben en el momento de que le contratan las lesiones, y nosotros vivamos así todas llenas de moretones y todo. Y dijo, ya. ¿Y cómo las detuvieron? Le dice el fiscal. Y ahí tenía el parte policial, un parte más chanta, porque decía que nos detuvieron primero en otra calle, no hay que ver dónde nos detuvieron, pero nos detuvieron en esa calle infragante. Ya. Botando algo en la... Sí, como es que ellos dijeron que nosotros hicimos desorden público porque obstruimos la vía principal, que era la calle Caupolicán, y que nos detuvieron infragante en ese lugar, pero al parte decía que nos detuvieron en Caupolicán con Lynch. Pero estábamos infraganti parando con publicar con monta, así que ya no. ¿Por qué no? ¿Pero qué hicieron? Le dijo el para detener la vía, ¿qué hicieron? ¿Cruzaron? Se pararon en la calle. ¿Pero cuánto tiempo? No lo especifica el parte policial, su señoría, pero pueden haberse parado un segundo, un minuto, una hora, o lo que duró el semáforo, y tal vez el semáforo estaba en rojo y no obstruyeron nada. Es que no lo especifica el parte policial, su señoría. Ilegal la detención. y ya, bacán, ilegal, y de repente nosotros, wow, riéndonos del fiscal, así, como para que, y de repente se para una rubia así, dice, pero su señoría, tengo aquí una querella del, ¿cómo se llama?, de la gobernación, intendencia regional, por los destrozos y toda la cuestión de la marcha, que voy allá, y quedamos citados a la próxima audiencia de control, o sea, para la preparación del juicio. Justo después falleció mi abuelo y no nos presentamos porque la mía que estaban detenidas me habían ido a ayudar, sí, en el funeral, en el entierro. Bueno, amigas y amigos, bueno, cabras y cabros, hasta aquí llega este Fuego Ácrata. Bueno, como escuchaste ya el relato de la vocera, al final estaba como hablando de un poco explicando así lo que, cómo funciona la represión a nivel quizás más cotidiano de las personas que asisten a marchas, que manifiestan su solidaridad. Igual eso no deja de ser importante, ¿no?, tenerlo ahí presente. Pero bueno, lo fundamental es que el lunes que viene, se inicia el juicio al Machi y hay que estar ahí atentas, atentos y, como ya dijimos anteriormente, autoconvocarse. Así es que, pues, sin más, despedimos este Fuego Ácrata y ya nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo fuerte, salud y anarquía. Nos vemos.